su hermano el verano le prestó. A este jardín hace tanto tiempo olvidado, de solo crece la flor espinosa del desamor. En este banco cómplice de los enamorados, en el que el óxido y el invierno se han sentado, aquel viejo árbol aún tiene grabado tu nombre y el mío en un corazón muy delgado. Y soñar que vuelve a florecer, y esperar que la primavera me cambie la piel. Si en este césped alfombra de nuestros pecados, donde nos amamos las cálidas noches de verano, aquel viejo árbol aún tiene grabado tu nombre y el mío en un corazón muy delgado. Y soñar que vuelve a florecer, y esperar que la primavera me cambie la piel. Y soñar que vuelve a florecer, y esperar a quien. Mi manto avanza a lo lejos.